Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viaje del Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias que nos invita a hacer un recorrido federal por todo el país. En el Expreso de hoy vamos a una provincia que hace una evaluación de lo que pasó en el territorio con el avance del coronavirus, desde el 2020 hasta hoy. También conoceremos una organización de la economía popular que crece día a día. Seguimos mostrando la importancia de la continuidad de políticas públicas que garanticen la producción cultural nacional. Y finalmente, recordaremos a un artista que fue parte de la vanguardia mundial. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. A 2 años del inicio de la pandemia, Misiones es una de las provincias con el número más bajo de contagios y con un alto nivel de vacunación. Radio Libertador de Posadas nos cuenta los cambios de estos años, desde dejar de compartir el mate en adelante. La pandemia de COVID-19 lleva más de 2 años. En todo este tiempo se dieron cambios en la rutina diaria. En la provincia de la yerba mate hubo que acostumbrarse a no compartir un amargo. Y en estos 2 años en que un virus arrinconó a la población mundial al no existir vacunas, se tomaron medidas extremas. En tiempo récord también se produjeron las vacunas, pero el virus fue mutando y era y es necesario vacunarse. En Misiones la pandemia no afectó a la producción. Desde el gobierno provincial se trazó un plan que cuidó la economía y la salud. La salud y la economía. Quiso el destino que tanto el gobernador como el vicegobernador fueran médicos. El jefe provincial tiempo atrás fue ministro de Salud. El pasado 1 de mayo dio por iniciado el periodo legislativo y tras 2 años la Cámara de Representantes sesionó con presencialidad de los diputados. En el discurso de apertura, el gobernador dio detalles de lo realizado en materia sanitaria para luchar contra el coronavirus. Tuvimos el índice de contagios más bajo de la Argentina, un indicador de la acertada estrategia y calidad de nuestro sistema de salud. En la mortalidad específica, Misiones tuvo una incidencia del 0.72%. También la mortalidad por COVID más baja del país, mientras que en la nación llegó a 2.78%. En cuanto al índice de letalidad, fue del 1.1%, cuando a nivel nacional se llegó al 2.78%. Durante toda la pandemia, la ocupación de camas críticas de terapia intensiva en el sistema de salud misionero no superó el 50% de su ocupación. Al cierre de este reporte, Misiones acumula más de 68.000 infectados y hubo que lamentar 930 fallecimientos. 8 de cada 10 misioneros y misioneras tienen el esquema completo de vacunación. Ya no hay vacunatorios exclusivos contra el COVID-19, y desde hace más de 3 meses que esta tarea se realiza solo en los centros de atención primaria de la salud y vacunatorios de hospitales. Desde hace 3 meses, el parte epidemiológico se da una vez por semana. El último parte da cuenta de 105 pacientes activos que están aislados y solo 3 pacientes internados. A continuación, el ministro de Salud, Oscar Alarcón. Bueno, la provincia de Misiones tiene una estabilidad epidemiológica importante. Ustedes pueden ver en los partes de los días viernes donde la cantidad de internados, la cantidad de casos y no ha existido muerte en el último mes. Y eso, hoy por hoy, también se traduce en lo que la provincia ha hecho, continuar con el uso del tapaboca, continuar con las medidas de bioseguridad, continuar con todo lo que nosotros iniciamos y que por ahí en otros lugares del mundo se flexibilizaron y comenzaron las nuevas epidemias o los brotes que estamos viendo en Europa o en China y que esperemos que a nosotros no nos llegue, pero estamos preparados. Infraestructura, tenemos recursos humanos, tenemos la logística, pero también tenemos la experiencia de haber estado trabajando fuertemente en territorio para evitar, hemos visto que la tercera ola no se produjo, o la cuarta ola en nuestra provincia, que el Delta no fue tan contundente en nuestra provincia, y eso se debe al trabajo en equipo de todo el Estado provincial, desde el periodismo, todo el personal de salud pública, de agentes sanitarios, médicos, técnicos, un trabajo totalmente coordinado. En Misiones el uso del barbijo es obligatorio. Está vigente una ley provincial. Sin embargo, diputados de la oposición que forman parte de Juntos por el Cambio presionan para que se deje de utilizar el barbijo. El doctor Gustavo Puentes es director del Hospital de Pediatría de Posadas. Cree que es necesario utilizar el barbijo. Hace 2 años que estamos con el barbijo y salva vidas. Es el recurso principal que tenemos, el más barato que existió, y después vinieron los otros. El tiempo, pandemia, que todavía seguimos en pandemia, el barbijo, por ejemplo, en lo que respecta a mi especialidad, fue más o menos flexibilizándose. Nosotros tenemos ahora el uso de barbijo a partir de los 2 años. A partir de los 2 años se usa barbijo, por debajo de 2 años no. A nivel educacional se fue flexibilizando más y esto va a seguir así. Va a seguir así, yo digo, gracias a Dios y gracias a todo lo que se hizo por el tema de pandemia. Las enfermedades respiratorias disminuyeron, pero la disminución fue por varios factores. Una es la cuarentena estricta, después fue la cuarentena no tan estricta y el uso de barbijo principalmente. Ahora bien, ojalá que tomemos como algo natural el uso de barbijo cuando estamos afectados por alguna virosis. Entonces, esto lo que va a hacer es va a mantener una tasa muy baja de infecciones respiratorias. El barbijo vino para quedarse. Ya nada es igual, pero aún no se ha tomado conciencia que esta pandemia tiene sus causas, que es hija del capitalismo salvaje, que si la humanidad no cambia el sistema de vida y de producción, otro virus se estará gestando. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Ahora vamos a conocer a La Creciente, una organización que se ubica en el Valle de Parabachasca, en la provincia de Córdoba. La Creciente integra diversos proyectos de la zona y Radio Tortuga de Altagracia nos invita a recorrerla en la voz de sus trabajadores y trabajadoras. En esta nueva edición del Expreso Farco, les presentamos a La Creciente, organización que se ubica en el Valle de Parabachasca, en la provincia de Córdoba. Hace aproximadamente 2 años que vienen trabajando y conformándose. Se nuclean bajo la UTEP, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. La Creciente integra diversos proyectos y también diversas cooperativas de la zona. Te contamos de qué se trata. Hola, soy Camila de La Creciente, de Anisacate. La Creciente es una organización que se forma hace aproximadamente unos 2 años en torno a distintas producciones locales, producciones preexistentes a algunas y otras que empezaron a forjarse con las ganas de trabajar en conjunto. Hay diferentes productivos, algunos de ellos vinculados a la producción de derivados del pollo, como carne, huevos, también producción hortícola, distintos productores de la zona que se están juntando en lo que sería la rama agraria para poder también trabajar cooperativamente y beneficiarse mutuamente de esto y no trabajar solos. También hay compañeras que se han conformado en una cooperativa que se llama El Fogón de los Sabores, que producen alimentos, conservas, dulces, elaboración de alimentos. También todos los productivos estamos yendo hacia una línea que tenga cada vez más que ver con la agroecología, desde distintos conceptos, desde el trabajo, desde el reconocimiento y el valor del trabajo, desde las prácticas con la tierra, sin la utilización de agroquímicos. Son procesos que llevan mucho tiempo porque a veces es un cambio de paradigma que lleva tiempo y un cambio en las prácticas. Pero bueno, de a poquito vamos avanzando, y no tan de a poquito, vamos avanzando hacia eso, hacia conformarnos cada vez más y apoyarnos cada vez más. También estamos laburando en el área de reciclado, sobre todo en la ciudad, con los compañeros cartoneros. Es una experiencia muy diversa la de este valle, porque esta es una zona serrana donde nos encontramos personas que venimos de distintas áreas, algunas de pueblos, algunas de otros países, algunas de la ciudad, y con prácticas muy distintas. Entonces lo que lo hace muy rico y también muy desafiante, porque tenemos muchas formas distintas de ver las mismas situaciones. Pero bueno, seguimos insistiendo en la necesidad de juntarnos y fortalecernos para que tener una vida digna, para tener todo lo que nos merecemos como en cuanto a la salud, en cuanto al trabajo, en cuanto a los derechos. Así que seguimos trabajando. Así pasaba a Camila, integrante de La Creciente, que nos contaba cómo se organizan y cómo trabajan. También de La Creciente forman parte distintas cooperativas, distintos proyectos. Es el caso de Callampa. Son gírgolas de tronco, alimento agroecológico de la economía popular que producen vecinos y vecinas de Anisacate. Pasamos a escuchar a Luisito, trabajador de la economía popular. Hola, yo soy Luis. Vivo en Anisacate, en el Valle de Parabachaca, en Córdoba. Participo en la organización de La Creciente, en la cual también participamos en la UTEP Rama Agraria. Hace un año, con 3 compañeros, empezamos a hacer una cooperativa que se llama Callampa. Estamos sembrando gírgolas en troncos, que son hongos comestibles. Ya tuvimos nuestra primera cosecha de hongos, en la cual las vendimos en la zona, por el barrio exclusivamente. Somos del barrio Los Chañaritos. Ahora sembramos otros poco más de hongos en troncos, y estamos preparando un lugar para sembrar en lo que sería con sustrato. Todo esto lo estamos haciendo por el plan que se llama el Potenciar Trabajo, en el cual recibimos un aporte. Con ese aporte lo invertimos en el productivo. Somos 4 personas en total, de la cual cobramos 3, y bueno, nos repartimos un poco de plata cada uno, y la mayor es la inversión en el productivo. Nuestra idea es poder abastecer un pequeño mercado que sea zonal, que sea para la economía popular, que esté destinado para los sectores de menor ingreso, que sea barato, que sea orgánico, y que todos podamos disfrutar de un alimento sano, un alimento nutritivo. Y bueno, ahí aprendiendo cómo es esto de los hongos, aprendiendo también a manejarnos con las cooperativas, están en contacto con otras cooperativas, la cual nos enseñan, la cual aprendemos, nosotros también con lo que sabemos damos nuestras opiniones, experimentando, y bueno, acá queriendo sumar un granito de arena más a la economía popular y a los movimientos de base, a los movimientos campesinos, a los movimientos barriales. Bueno, salud, compas, y un abrazo para todos. Mencionamos también algunos proyectos y cooperativas que forman parte actualmente de La Creciente. Es el caso del Fogón de los Sabores, que producen dulces agroecológicos, también La Miñosa, que generan abonos para las plantas y la tierra, Flor Nativa, que producen detergentes agroecológicos, y La Volatina, que es un programa radial de la economía social y popular. Así, La Creciente va pisando cada vez más fuerte en el Valle de Parabachasca. Reportó para El Expreso Farco, Radio Tortuga, Pilar Ferrari, quien les habla, y en edición, Leandro Sánchez. Su voz se escucha en El Expreso Farco. Esta semana se aprobó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados la continuidad de los fondos de asignaciones específicas para bibliotecas populares, medios comunitarios, cine y teatro, entre otros espacios. Se espera que en las próximas semanas se debata en el recinto de la Cámara de Diputados para luego pasar a la Cámara de Senadores. El informe de Radio La Lechuza de San Juan nos cuenta el porqué de la importancia de la defensa de la producción cultural nacional. Levantar la mano por la cultura. Ese es el objetivo y es lo que planteamos ante cada referente o dirigente de los hacedores culturales, haciendo conocer a la sociedad de la problemática que atraviesa el sector del cine, del teatro, la música, las bibliotecas populares, los medios comunitarios y de pueblos originarios. El Estado tiene que garantizar el acceso a la cultura. Andrea Terranova, delegada del Instituto Nacional del Teatro en San Juan. No se puede retirar. Si se retira, la diferencia, la brecha, la desigualdad aumenta. Y sobre todo para la actividad artística, que sin el subsidio del Estado no puede garantizarse, no se puede garantizar, digamos. Nosotros estamos peleando por una de máxima, que es que no haya vigencia para, no hay una vigencia tope de los aportes específicos para la actividad. Yo agradezco la voluntad del diputado y así de todos los diputados que se sienten a correr por un momento la bandera política, la bandera del partido, porque política hacemos todos los días y hacemos todes, pero correr la bandera del partido y pensar la cultura como el eje transversal más importante, si se quiere, en una sociedad, porque con cultura vamos a tener mejor salud, con cultura vamos a tener mejor educación, con cultura vamos a tener mejor economía, pero realmente si no le damos el valor, la importancia, y no somos conscientes de lo que se está tratando de hacer, digamos, de lo que se, porque no es ingenuo. Lo que se está tratando de hacer es nefasto, es terrible, y vamos a ir en un retroceso enorme, porque nos va a afectar sobre todo a nuestro crecimiento como sociedad y progreso en el futuro. Así que bueno, nada, eso nomás, ojalá podamos seguir sumando voces, voluntades y acciones para que podamos frenar esto en el recinto. El proyecto de ley que extiende por 50 años los fondos de asignaciones específicas para la cultura obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y está en condiciones de ser tratado en el recinto. Mientras tanto, dirigentes de la provincia de San Juan ya se comprometieron a apoyar el proyecto e interceder para que esto se concrete. En este caso, el diputado José Luis Gioja y la diputada Fabiola Buone. Hay varios proyectos en este sentido. Tengo entendido que el presidente de la Cámara también está interesado en este tema y obviamente que lo vamos a resolver. Obviamente está el compromiso, lo hemos hablado con incluso con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es la cabecera en este tema, y estoy seguro que los próximos días va a haber despacho y va a ser tema a tratar en el recinto y que pase a senadores después, ¿no? Es que hay proyectos tanto de la oposición como nuestros, ¿no? En el mismo sentido, no tengo presente cuáles son las diferencias que pueden haber, pero nosotros necesitamos, obviamente, ratificar, defender la cultura de nuestros pueblos, que significa, sin ninguna duda, la identidad de cada uno de nuestros pueblos, ¿no? Así que de esto creo que no va a haber discusiones, disidencias, y creo que vamos a avanzar bien. Yo ayer llegué de Buenos Aires y tenía dos reuniones previstas. Una era con la ministra de Turismo y Cultura, la Secretaría de Cultura y los sectores representantes de todos estos espacios en San Juan, porque por supuesto que debemos prorrogar y apoyar la propuesta que va a llegar desde el Ejecutivo Nacional, seguramente. En definitiva, el objetivo es poder extender esto están hablando entre 30 y 50 años, sí, para darle la tranquilidad a la industria de la cultura, de que pueden seguir trabajando con la tranquilidad que necesitan y ampliando espacios, porque la verdad que en estos últimos años yo lo que he visto es cómo se ha generado cada vez más espacios para... O en el espacio de la cultura de repente han empezado a integrar más diversidades, que es importantísimo poder visibilizar lo que hacen. Desde el Ministerio de Cultura de la Nación, con todos los Ministerios de Cultura de las provincias, más sus legisladores, el Ejecutivo, todos, que esto sí o sí, este derecho que hoy tenemos de alguna manera previsto en un financiamiento, continúe. No solo es el compromiso de los legisladores oficialistas. El diputado provincial y referente del PRO, Enzo Cornejo, también manifestó su apoyo a los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Estoy dispuesto a que nos podamos juntar y tener una mirada federal y saber que podemos encontrar, a través del diálogo, soluciones, puntos en común y seguir avanzando. Desde ya, ese compromiso de intermediar ahí con Marcelo y Susana para que podamos tener una charla respetuosa entre todos. Considero que la cultura, el arte, las radios comunitarias, los medios de comunicación, pero sobre todo me quedo con algo, con el tema de las bibliotecas. La verdad que cuando generas estas cuestiones en el interior del interior, te das cuenta de la necesidad, te das cuenta de que el hecho de recorrer el interior es válido y suma. Por último, Claudia Griezmann, ministra de Turismo y Cultura de la provincia, quien convocó a referentes de los diferentes sectores involucrados para dar a conocer su respaldo y continuar trabajando en conjunto. Sí, realmente con todo el sector cultural de las distintas áreas, audiovisuales, bueno, también radios independientes, teatro, danza, cine, como te decía, música, porque bueno, en el marco también de la presentación de la ley vinculada a reformas de la cultura, de los aportes que se hacen a la cultura en los distintos espacios de las distintas áreas, es muy importante esto, porque son los fondos que también van destinados a estas áreas que les mencionaba recién. Creo que San Juan hemos sido muy avanzados en este tema, pero hay un paso más. Creo que todavía ustedes también, como divulgadores, tienen que ayudarnos a que toda la sociedad cada vez más entienda que la cultura es otra industria más y es otra fuerza económica más. No es un gasto, aunque parezca entretenimiento y que todos nos divertamos en torno a un evento y que parezca realmente que todos nos divertimos, pero es una gran fuerza laboral y mueve y es una economía, es un elemento más de nuestra economía. Creo que la sociedad tiene que entender que cuando ve un evento no es un gasto, ¿no? Hay mucha gente trabajando y le estamos dando mucho trabajo. Es como un comercio. Y eso lo tenemos que entender para no dejar sin trabajo a mucha gente. Por una cultura sin fecha de caducidad, reportó para el Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza, desde Pocito, provincia de San Juan. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Ahora nos vamos a La Plata, porque Radio Estación Sur nos invita a recordar a Edgardo Antonio Vigo, un artista platense de vanguardia mundial. En el siglo XX ocurrieron transformaciones que en el mundo del arte impactan hasta el día de hoy. Desde La Plata, Edgardo Antonio Vigo no solo fue parte, sino que fue el vínculo directo a Voces del Mundo y su difusión en Argentina. Parte de su historia se cuenta en el nuevo libro Vigo y el arte insonoro. Así nos cuenta Ramiro Manes, de la editorial Raravis. Vigo es un cultor, sí, un seguidor de las vanguardias, y una parte muy importante del intercambio que él mantiene, digamos, dentro de la red de Arte Correo, es justamente de material teórico, o sea, escritos. Vigo, en entre otras cosas que hizo con su obra, fue publicar revistas. Tres revistas donde justamente hacía eso, con la colaboración fundamental y principal de su compañera Elena Comas, que traducía los textos para que Vigo también pudiera leerlos y a su vez traducirlos de Vigo para que pudieran publicarse afuera. Componía las revistas donde tenía, o había textos de Dick Higgins, de John Cage, por nombrar algunos, digamos, de gente pues célebre después, o sea, hasta en eso era bastante vanguardista Vigo. Edgardo Vigo vivió entre 1928 y 1997 realizando intervenciones artísticas variadas e incluso inventando disciplinas con un compromiso social que es referencia mundial. Él tuvo un hijo que participó de, fue militante de la organización Montoneros de la UES y está desaparecido. Su apodo era Palomo y él hizo una obra postal que circuló, una estampilla, una suerte de que se llama Set Palomo Free, y también se convirtió en una especie de campaña mundial, que además de ser un gesto hermoso, digamos, es una obra bastante potente, digamos, y densamente política, o sea, política no solo en el sentido de que evoca un tema político, sino que activa políticamente, o sea, a la vez es una obra y es una campaña de pidiendo justicia y pidiendo libertad. Eso la verdad que también es algo que se menciona en el libro, pero que si bien eso, ¿no? Él no militaba ni participaba orgánicamente, ni mucho menos, siempre rescató el compromiso político de su hijo también en ese sentido. Me parece interesante que a veces no es siempre la perspectiva, digamos, de los familiares, ¿no? Este libro es un estudio ensayo realizado desde el Centro de Arte Experimental Vigo para hablar de esa historia que hoy no es tan conocida y que toda persona interesada en el arte actual debe conocer. Que lo marcan los autores, es vanguardista, digamos, en el sentido temporal, o sea, en el sentido más directo de la palabra. Esas obras que los autores del libro leen o plantean como insonoras, en su momento ni siquiera podrían haberse planteado así porque no existía el arte insonoro, o sea, como Vigo sería una persona que hacía arte insonoro antes de que eso existiera como un término, una disciplina que tuviera, además de exponentes, no sé, un desarrollo teórico, un reconocimiento académico, institucional, que hoy lo hay carrera y demás. Entonces como que hasta en eso también Vigo es un adelantado realmente. Un libro escrito a seis manos, o sea, tiene tres autores, que son Julia Cisneros, Julio Lamilla y Alan Curtis. Los tres participan del Centro de Arte Experimental Vigo, que es justamente el centro que se encarga del archivo Vigo, o sea, que gestiona, clasifica y administra el archivo de Vigo, cuyo archivo no solo comprende la obra, su obra artística personal, sino también todo lo que él recopiló durante décadas de la corriente de Arte Correo, que era esta especie de internet de artistas antes de la fibra óptica, o sea, una red mundial de intercambio de piezas artísticas, de textos, bueno, de obras en diversos formatos. Para el Expreso Farco, Noelia Díaz y Seba Lino, Radio Estación Sur. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. No hay tiempo. Y hasta aquí llegamos con el viaje del Expreso Farco de esta semana. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa, y Vanina Artola en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Libertador de Posadas en Misiones, Radio Estación Sur de La Plata, La Lechuza de San Juan y Radio Tortuga de Altagracia. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco.